Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la tercera cumbre de los pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola Argentina, un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Mar del Plata en la cobertura de esta tercera cumbre de los pueblos de América que se está desarrollando como base central en el polideportivo de la ciudad de Mar del Plata. Estamos aquí, Che Fisián en la operación técnica, Pepe Frutos en la conducción y también por supuesto un gran equipo de personas, de productores, de periodistas de diferentes radios de nuestro país y de América Latina también colaborando en la producción de las varias emisiones que estamos realizando diariamente para llevarles todo lo que pasa en esta tercera cumbre de los pueblos de América que se está desarrollando en la ciudad de Mar del Plata hasta el próximo 5 de noviembre. Y se siguen sumando amigos, compañeros, hermanos que vienen llegando de distintos puntos del país. En este caso lo tenemos a un amigazo de la ciudad de Córdoba, a Daniel Ruiz de Radio Sur de Córdoba. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo estás, Pepe? Aquí compartiendo todo lo que tiene que ver con la tercera cumbre de los pueblos. Bueno, Daniel, ya que está, te quiero preguntar que cómo fuiste percibiendo cómo se está viviendo esta cumbre. ¿Qué te pareció? Realmente una efusión bárbara, sobre todo con el comienzo de ayer, la apertura después del mediodía de la conferencia de prensa, dando puntapié inicial, y el cierre anoche con las actividades folclóricas, Muy bien. Daniel, ya estuviste recorriendo algunos lugares, ya tenemos algo para contarle a la audiencia de Farco Satelital sobre uno de los una de las distintas actividades que se vienen realizando aquí en Mar del Plata. Exactamente, en una de las carpas que está aquí en el, detrás del polideportivo de Mar del Plata, la apertura de la carpa de la Cumbre de los Pueblos Indígenas con una conferencia de prensa en el día de hoy, con bastantes invitados, digamos, los representantes de todo el espectro latinoamericano de justamente aborigen, ¿no? Desde Canadá hacia el sur, representados con, por ejemplo, estuvo Verónica Guripán, que es una mapuche de Argentina, Arthur Manuel del pueblo de Sushuac, de Canadá, y bueno, entre otros también tuvimos la posibilidad de escuchar a Aucan Wilcamán, que es un mapuche del Consejo de Todas las Tierras de Chile, que si querés lo escuchamos lo que decía en conferencia de prensa. He puesto en evidencia la falta de mecanismo de participación en Chile para los indígenas. He puesto en evidencia que el sistema de democracia no es para todos, sino para algunos. Por tanto, allí se produjo una discriminación económica y racial conmigo, porque me cobraron para inscribir mi candidatura y yo no estuve dispuesto de darle ningún peso. Por tanto, si quieren, aceptan mi candidatura de la forma en que lo hemos hecho, pero no estoy dispuesto de sacarle dinero a mi gente para llevarle al sistema y darle 120 millones de pesos, que equivale a 60 mil dólares para poder inscribir solamente una candidatura. Bueno, y sobre todo también rescató esa posibilidad que tuvo y rescató el movimiento que ha producido esta tercera cumbre de los pueblos, la alegría de contar con tanta gente representativa de toda Latinoamérica. Muy bien, Daniel, te agradecemos esta primera participación en esta transmisión especial y seguramente te vamos a tener en estos días que nos restan, en especial también con una de las cosas que más se va a destacar, que va a ser la movilización contra el presidente norteamericano George Bush. Gracias a vos. Farco Satelital, en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos también con Ernesto Rega, que ha venido como periodista destacado de Farco. Él es de la FM, del Radio Aijuna, de la ciudad de Quilmes. Lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien, y con más información también que tiene que ver con las cosas que acontecen también alrededor de esta cumbre. Ahí está. Estuviste recorriendo porque hay muchas cosas de color que se viven. Ayer contábamos lo de los choripaneros, que yo calculo que en el momento en que empezaron a ver la afluencia de gente al polideportivo, se acercaron e instalaron sus puestos. No creo que tuvieran preparado instalarse, aprovechar para instalar sus puestos de choripanes, por ejemplo, pero automáticamente empezaron a aparecer las delegaciones y se instalaron los choripanes. Vos tenés algo parecido, ¿no? Sí, en realidad está vinculado con la política y demás de la cumbre, pero está alrededor de los eventos oficiales de la cumbre. Estamos hablando de algunos stands destacados. En este caso, estuvimos charlando con Tuneji Contreras, quien es de la delegación cubana, y charlamos del tema salud, la temática salud, que sabemos y conocemos el desarrollo en particular que tiene en Cuba. Estaban haciendo difusión del método cubano para salvar la visión y en este caso están repartiendo algunos materiales acerca de esta operación gratuita a la que ya acceden en estos momentos entre 100.000 y 500.000 personas de Cuba y Venezuela con posibilidades de ampliarse a otros países de América. Con la intención muy fuerte de, en lo posible, en el próximo año, llegar al millón de personas. Escuchamos entonces lo que nos decía Tuneji Contreras acerca de este método de salud para devolver la visión. Cuba, como todos conocemos, es un país eminentemente socialista. Y se debe tener por entendido que un país socialista debe proyectarse no solo en base a una idea individual, sino en base al pensamiento colectivo. Y eso es precisamente la misión Milagro. Esta misión consiste en operar a personas de otros países latinoamericanos que están afectados de la vista, problemas de catarata, problemas de miopía, problemas de estrabismo, que son solucionables, que son curables. Y Cuba le da la posibilidad a esas personas que no tienen dinero, que no tienen las capacidades económicas suficientes para poder llevar al frente una operación que en su país es muy costosa. Cuba le da la oportunidad de que vaya ese paciente a nuestro país y con un acompañante, con todos los gastos pagos, no tiene que pagarse ni siquiera un centavo y darle la oportunidad de la visión, ¿no? Así escuchábamos lo que nos comentaba Tuneji Contreras de la delegación cubana ampliando un poco este método para salvar la visión, un método cubano que ya se está desarrollando en Venezuela y que podría y que está apuntando ya a 1 millón de personas. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Y digamos también que es muy importante la delegación cubana. Ayer en el acto de apertura artístico, en el evento cultural que se realizó aquí en el Polideportivo, era casi mayoría la presencia cubana. Había delegaciones de muchos países de América Latina y del mundo, pero los cubanos se destacaban muy especialmente con sus banderas y, por supuesto, con sus chaquetas especialmente preparadas para mostrarse y para participar en esta cumbre de los pueblos. Además, siendo uno de los principales, o sea, quien abrió el festejo cultural, digamos, de esta cumbre de los pueblos, un grupo cubano, ¿verdad? Farco satelital en la cumbre de los pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos queda muy poquito tiempo para esta segunda edición especial del informativo de Farco sobre lo que está pasando en la ciudad de Mar del Plata con la tercera cumbre de los pueblos. Les contamos que la movilización principal que se va a realizar el próximo viernes en contra de la presencia del presidente norteamericano George W. Bush está previsto, como para que tengamos una idea, aunque reiteramos que no se pueden confirmar casi ningún dato, es la primera intención es que parta desde la zona del centro de la ciudad cercana a la zona vallada, a estas 250 manzanas que han sido valladas y que es difícil acceder libremente si no presentando una credencial. La idea es que la movilización arranque desde esa zona y llegue hasta el predio del Polideportivo, que serán aproximadamente 40 cuadras, un poco más alrededor, por una avenida importante de Mar del Plata, que es la Avenida Independencia. Allí, por supuesto, va a estar participando Diego Armando Maradona, Evo Morales, el dirigente cocalero boliviano, también el músico y director de cine Emir Kusturica, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, todos ellos van a arrancar el próximo jueves a las 23:30 en el tren ALBA, que va a partir desde la estación Constitución y va a llegar a Mar del Plata, calculamos que a primera hora del día viernes, para iniciar todas estas movilizaciones contra la presencia del presidente norteamericano George W. Bush. Y mira, Ernesto, nos estamos despidiendo de esta edición especial. ¿Tenemos algo más para comentar? Exactamente, una actividad que se está desarrollando todavía en estos momentos acerca de economía social, encabezada mayormente y organizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde también estaban participando gente del movimiento de ocupantes inquilinos, que bueno, una de las participaciones de este grupo mencionaba la cantidad de edificios vacíos que hay en Capital Federal y el trabajo que están haciendo de manera, digamos, cooperativa para poder trabajar en esos edificios y que la gente desocupada pueda vivir. Y por último también estuvieron comentando experiencias gentes de cooperativas de vivienda, mayormente del conurbano bonaerense. Y hasta aquí llegamos con esta edición especial, segunda de este día del informativo de Farco, en directo desde Mar del Plata, con la cobertura de esta tercera cumbre de los pueblos. Estuvo Chefi Cian en la operación técnica, Lisandro Mulhol desde el centro de producción de Farco Satelital en la ciudad de Rosario, Ernesto Rega de Radio Aijuna, Daniel Ruiz de Radio Sur de Córdoba y Pepe Frutos en la conducción. Nos volvemos a encontrar mañana a la mañana temprano, antes de la primera edición del informativo de Farco. Tercera cumbre de los pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.